Signo lunar ascendente Géminis. Mercurio sigue en tu domicilio hasta el día 11 de julio, justo cuando se da el día 10 la luna nueva en Cáncer. Evidentemente, ahora ya hay que comunicar, ahora ya hay que marcarse un nuevo propósito en todas esas situaciones que requieren de una especial atención a la hora de ganar dinero, ¿no? Tu salario, tu propia estabilidad. También es verdad que te siento como mirando mucho al futuro. Urano está muy activo y Urano no deja de estar a tu espalda, pero es como que te siento como yo estoy retirado, el que quiera venir, que venga a mí. Yo estoy ahora mismo en situaciones donde prefiero estar creciendo a nivel espiritual. Fíjate, Géminis, lo que te estoy diciendo, ¿eh? Y esto me encanta porque tiene que ver mucho también con situaciones del karma y situaciones que hay que vivir y además con muchísima intuición, en alerta, pero al mismo tiempo disfrutando de todos estos viajes, ¿no? Yo te diría que el universo está continuamente comunicándose contigo, hasta el día 10. No se termina la etapa eclíptica, Mercurio, el mensajero de los dioses, sigue en tu domicilio hasta el día 11 y tu regente va a estar luego en el domicilio de la luna en Cáncer, la intuición, ¿no? Entonces aquí donde, lo que yo siento también es eso, ¿no? Tu cambio de pensamiento, tu cambio de chip, algo que te va a venir genial porque ahí también tiene que ver muchísimo la creatividad, ¿no? El cómo enfocas el disfrute de la vida, tu propia creatividad dentro de tu profesión, dentro de tu vida sentimental, a la hora de reunirte con esas amistades o esos grupos que parece que con Saturno ahí siempre están intentando ponerte ciertos dogmas, ¿no? Como limitando un poco la libertad. Y ahí precisamente es donde viene también un poco las conversaciones de la luna llena en Acuario, hacia el 24 de julio. A ver qué es lo que yo quiero para el futuro y qué es lo que no me queda más remedio que estar moviendo ahora. Me muevo en algo mucho más cercano y sin desplazamiento, sin tener que desplazarme, o incluso los viajes los puedo hacer de lo más psíquicos, ¿no? Es que quiero que te des cuenta de que tu forma de pensar es lo que más me llama la atención de todo lo que veo en ti, ¿no? Y eso requiere también el equilibrar, pues eso, la creatividad, la vida espiritual, el poder hacer un proyecto. La luna creciente en Libra del 17 de julio me encanta para decir, oye, pues voy a poner en marcha este proyecto, ¿no? Mío, propio. Pues no sé, incluso escribir un libro, pues dedicarme a publicar ahora en internet o en las redes sociales, algo que sea gestado por mí, con un nuevo enfoque, con nuevas dinámicas. Por ahí es por donde te veo. Así que, mi querido Géminis, en el fondo Saturno está en aire, la luna cuarto creciente en Libra se va a dar en aire. Marte y Venus están en un signo de fuego, con lo cual tú eres aire. Mercurio ahí va a empezar ya a querer comunicar lo que tú te mereces. Así que ánimo, mi querido Géminis, y a por este mes tan intenso.